Buenas tardes, mi nombre es Javier, del colectivo Zapateando, un colectivo de medios libres adherente a La Sexta. Pues estoy aquí sobre todo porque me parece que es muy importante este tipo de resistencias como la de Chanti Olin, ya que bueno, nosotros digamos a veces tenemos mucho la visibilidad de las resistencias indígenas y las resistencias rurales, que son muy importantes, que están defendiendo el territorio frente a las mineras, a las represas, frente a los proyectos eólicos, frente a la siembra de transgénicos, etcétera. Pero la tendencia en el mundo es que cada vez más población es población urbana. Y si hay un territorio colonizado en el mundo, no solamente en México o en América Latina, son las ciudades, ¿no? Porque precisamente las ciudades son las obras más complejas y pues más asombrosas que han hecho los seres humanos y son el resultado del trabajo colectivo de todos, ¿no? Y paradójicamente son lugares que excluyen más a quienes precisamente más han producido y han trabajado para construirlos, ¿no? Cualquiera de nosotros ve estos edificios que nos rodean y se queda impresionado por lo menos por el tamaño, ¿no? A lo mejor nos pueden parecer horribles, pero el tamaño, la cantidad de recursos, el prestigio que representan para el poder del dinero es enorme y la gente que los produjo es la gente más explotada, ¿no? Hasta en los trabajadores de la construcción hay como una jerarquía en donde hay algunos más explotados, otros menos. Los más explotados de todos son los que tienen el trabajo más pesado, el peor pagado y normalmente es población de origen rural e indígena. Muchos de ellos hablan sus lenguas indígenas aún y son los que están picando piedras, son los que están haciendo el concreto, son colar uno de estos edificios cualquiera, por ejemplo, si es de ese tipo de concreto, es muy muy pesado. O limpiar los cristales, ¿no? La gente que se arriesga para subir y limpiar los cristales es muy cara. Alguna vez escuchaba a un arquitecto hablar de cómo algunas de las obras maestras de la arquitectura europea que tienen mucho cristal, tienen los cristales completamente sucios, porque en Europa hay leyes que a un trabajo más peligroso te tienen que pagar más y los edificios no quieren pagar las empresas, ¿no? Entonces esos cristales están sucios. Aquí cualquier trabajador mal pagado, ¿no? Que pasa hambre, se sube a lugares muy altos a limpiar estos cristales y si se llega a morir o le llega a pasar algo, no pasa nada, porque hemos llegado a un momento en el que la vida humana vale mucho menos que la mercancía o el dinero, ¿no? Lo vemos muy claro con los trenes que transportan a los migrantes centroamericanos que quieren ir a buscar la vida a Estados Unidos, ¿no? Hace mucho tiempo se desnacionalizaron y se privatizaron y se extranjerizaron los ferrocarriles que todavía antes se llamaban ferrocarriles nacionales y dejaron de ser transporte de pasajeros, se convirtieron solamente en transporte de carga. Entonces, en esos trenes, dentro de los vagones van muy seguras, ¿no? Incluso ahora un compañero hablaba de estas compañías seguras, muy seguramente las mercancías que van transportadas en el interior de los vagones están aseguradas y si algo les pasara, las empresas reciben un dinero por haberlas perdido. Y sin embargo, los trabajadores, los centroamericanos, van arriba, exponiéndose a caerse y a perder un brazo, una pierna, a ser agredidos por la migra, a ser agredidos por grupos criminales, a ser agredidos por la policía o el ejército. Entonces ahí se ve claramente para el capital quién es el que vale. La mercancía, que es lo más valioso, va muy protegido con todas las de la ley y los trabajadores van totalmente desprotegidos y asumiendo todos los riesgos, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, proyectos como este de Chanti Olin son muy importantes porque están mostrándole a la gente que es importante recuperar el derecho a la ciudad, recuperar el derecho a eso que fue producido con el trabajo de todos y que debiera ser no solamente propiedad de todos, sino además un valor de uso al servicio de todos. Y además haciéndolo justamente con el arte, haciéndolo justamente con el conocimiento, con la reflexión, y resulta particularmente sintomático que un gobierno que se dice de izquierda, asumiéndose más bien como un policía del poder, ¿no? Del poder del dinero, desaloje a un colectivo así y a un proyecto así, del tipo de proyectos que el Estado debería estar fomentando si tuviese razón de ser, ¿no? Pero en cambio, ¿quiénes están bien protegidos? Pues bueno, ¿no? Las propiedades de Slim, ¿no? Todo este proceso de le llaman ahora gentrificación, que es desplazamiento urbano, que es despojo de los lugares en donde vivía la gente, en donde la gente tenía su vivienda, donde tenía sus tienditas, sus cafés, sus, ¿no?, sus comidas, sus cocinas económicas, etcétera, que le daban la alimentación a los empleados que trabajan en los diferentes edificios, y que ahora se convierten en los lugares en donde hay un Sanborns, ¿no?, donde hay empresas así, y que sola, o hay departamentitos en renta para muy caros, y la población tiene que ser arrojada hacia la orilla, ¿no? Justamente para oponerse a eso es muy importante que sigan existiendo este tipo de espacios. Gracias.